Bien, entonces. Bueno, habíamos visto cómo el propósito de Hume era tratar de describir los procesos que tienen lugar en el ámbito del conocimiento, los procesos psíquicos, digamos, y por ese motivo él hacía la distinción que ya vimos entre ideas e impresiones, y de tal modo que si las ideas proceden de impresiones, habrá que analizar las ideas, digamos, para ver de dónde han salido. Uno de los procesos que construyen ideas, digamos, es lo que él denomina cuestiones de hecho, que remiten directamente a acontecimientos, es decir, a hechos empíricos, ¿no? El otro era las leyes de asociación de ideas, o las relaciones entre ideas. De tal modo que, habrá que analizar, habrá que ver qué tipos de leyes o qué leyes de asociación de ideas lleva a cabo el ser humano para tratar de ver encontrar su referente empírico, es decir, para tratar de justificar su consistencia gnoseológica. ¿Hasta qué punto esas relaciones entre ideas tienen significado, tienen referente empírico y por tanto son operativas en el ámbito del conocimiento? No son meramente abstractas o metafísicas. Esta es la cuestión. Entonces vimos que entre las relaciones, las leyes de asociación de ideas, Hume distingue primero las de semejanza, que era la base, vimos, de la matemática en general, aritmética y geometría, ¿no? Se basa en leyes de semejanza. Claro, al remitir a relaciones entre ideas en un ámbito que no tiene vínculo con los hechos, no necesita constatación empírica, pues claro, se basa en el principio de no contradicción, como habíamos visto, esto ya estaba esbozado en su momento por Leibniz, sin ir más lejos, ¿no? Al basarse en el principio de identidad o de no contradicción, su contrario implica contradicción, esto es imposible. Es imposible que los ángulos de un triángulo sumen otra cosa que dos rectos. ¿De acuerdo? El siguiente tipo de asociación entre ideas ya competía al ámbito de lo empírico, digamos, la contigüidad. Contigüidad, espacio-temporal. Dos acontecimientos, sencillamente, que percibo y, por lo tanto, supongo que serán juntos en el espacio y el tiempo. ¿De acuerdo? Ahora bien, el verdadero problema viene a continuación. A raíz de la contigüidad espacio-temporal, surge, ahora veremos cómo, de qué manera, etcétera, surge la causalidad. Y ese es el problema que nos va a tener entretenido en los próximos minutos. Para empezar, pues eso, vamos, ¿qué es la causalidad? ¿Qué es la causalidad? ¿De dónde sale la causalidad? Vamos a analizar un ejemplo de relación causal y, como era el propósito desde el principio, como habíamos anunciado en su momento, vamos a aplicarle el criterio empirista de significado para encontrar el referente empírico de esa relación. Pongamos un acontecimiento A y pongamos un acontecimiento B. Ejemplo canónico o clásico que hemos utilizado ya otras veces, me parece. El calor, decimos, es la causa de la dilatación de los cuerpos. Pues bien, vamos a aplicarle el criterio empirista de significado. Es decir, ¿tengo impresión sensible de A? ¿Sí o no? Sí. Yo detecto el calor por vía táctil, por vía sensorial. ¿Tengo impresión sensible de la dilatación del cuerpo? Que sea. También. Visualmente, además hasta se puede medir, etc. ¿Dónde está el problema entonces? ¿Hay algún problema? Puedo decir, por lo tanto, que hay una relación causal entre A y B. Sí, ¿no? ¿Seguro? Sí, porque el cuerpo se dilata por el calor. Muy bien, ¿cómo sabes tú eso? ¿Perdón? Pero si tú lo ves, por ejemplo, en la vía del tren, eso se dilata y se contrae, depende del calor. Pero no ves cómo el calor pasa al cuerpo fuera de la casa. Vamos por partes. ¿Tú qué es lo que ves? A ver, tú ves el efecto que provoca el calor en, por ejemplo, la vía del tren. Pero no ves. ¿Tú qué ves? Tú ves que es afirmable, que ya está. Tú ves que será el calor. Hace calor. Hace mucho calor, ¿vale? Y seguido en el tiempo y en el espacio, claro, porque es, la dilatación de las vías del tren será donde hace calor, no en el polo norte. Inmediatamente después, seguido en el espacio y el tiempo, se da otro hecho, constatable empíricamente. Es decir, tú tienes constancia de A y tienes constancia de B. Tienes constancia de A y B que, como se sitúan en el espacio y el tiempo, en este caso, comparten espacio y tiempo, es decir, se dan juntos en el espacio y el tiempo, sencillamente. Se da el calor y a continuación, si quieres, se da la dilatación de los cuerpos. Pero en efecto, de lo que no tenemos impresión sensible, es del vínculo que los une. Nosotros tenemos impresión sensible de dos acontecimientos que separados, diferenciados, que se dan juntos en el espacio y el tiempo. Serán seguidos, continuidad espacio-temporal. Serán seguidos en el espacio y el tiempo. Pero ¿cómo puedo afirmar yo, en base a qué afirmo yo, que A es la causa de B? No solo que B se sigue de A, perdón, no solo que B va a continuación de A en este momento que lo estoy percibiendo, sino que siempre que se da B como su efecto. ¿De dónde sale eso? Esta es la pregunta. Yo sé de dónde sale mi idea del calor, porque la percibo. Yo sé de dónde sale mi idea de la dilatación de los cuerpos, porque también la percibo. La pregunta es, ¿de dónde sale el hecho de que yo una A y B en base a la relación causal? ¿De dónde sale mi suposición de que A es la causa de B y no simplemente que están juntos en el espacio y el tiempo? Pero porque sin A no habría B. Pero eso es lo que estoy preguntando, ¿cómo lo sabes? Eso es lo que estoy preguntando justamente. Para empezar, un globo se dilata sin necesidad de calor, si lo hinchas. Por aire. ¿Eh? Por aire. Ya tiene otra causa. Aquí la cuestión clave es. Claro, pero la pregunta es, ¿cómo sé yo eso? ¿Cómo sé yo esas características? ¿Cómo sé yo esa relación? ¿Cómo la conozco? Y por lo tanto. La experiencia. ¿Y qué es la experiencia? Una serie de acontecimientos percibidos, pero para, atención, para que yo pueda percibir una serie de acontecimientos y formar mi experiencia, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? Para que un experimento científico tenga valor, ¿qué hace falta? Lo de la tesis y todo eso, ¿no? Hace falta una condición indispensable. Tiempo. Van por ahí los tiros. ¿Qué hace falta para que un experimento tenga valor? Una sucesión de hechos. ¿Perdón? Una sucesión de hechos. ¿Más que una sucesión? Una progresión. Eso es lo que está por ver. ¿Qué hace un científico? ¿Y para hacer un experimento qué hace? Parte de observa. ¿Y para observar qué hace falta hacer? Yo cojo un ratón, lo meto en una caja y le empiezo a hacer putaditas. A ver cómo responde el ratón. ¿Eso es un experimento? Le pongo una del hipótesis. ¿Eh? Una hipótesis. Sí, sí, pero la hipótesis, yo planteo la hipótesis. En fin, no sé qué ejemplo poner. El del perro de Pavlov, que yo creo que es un ejemplo que es muy clásico, muy claro y que yo creo que hemos puesto aquí más de una vez. El experimento del perro de Pavlov, ¿en qué consiste? Consiste en que Pavlov mete a un perro en una habitación. Y Él observa que cuando le presenta el plato de comida, el perro tiene una reacción biológica, que es, pues que saliva, segrega saliva. Porque tiene hambre, entonces segrega saliva. Es una reacción puramente biológica, ante una percepción sensorial. A continuación, ¿qué es lo que hace? Junto al plato de comida, hace sonar una campana. ¿Y esto qué? ¿Lo hace una vez? Lo que hace falta es la repetición. Para que haya un experimento tiene que haber una repetición. Después de muchas veces que el perro ve que siempre que aparece el plato suena la campana, el perro asocia la comida con la campana. Y por eso en la tercera fase del experimento, Pavlov hace sonar la campana sin plato y el perro ya saliva solo. Pero para que eso se produzca hace falta repetición. El perro tiene experiencia en este caso. ¿Pero qué ha hecho falta para que tenga experiencia? Que ese acontecimiento se dé muchas veces en el pasado. Hace falta memoria. ¿Y la memoria qué genera? Pues la memoria genera, si tú te acuerdas de cómo se pedalea para montar en bici, ¿eso qué genera en ti? No, la capacidad ya la tienes. Claro, el entrenamiento de la capacidad, digamos, la actualización de la capacidad. Uno nace y ya está capacitado para nadar y montar en bici. Capacitado, ahora hay que entrenar. Es decir, convertir en hábito lo que es una simple capacidad. Es decir, dice Hume, que yo estoy acostumbrado, estoy habituado a ver que cada vez que se da el calor, después se da la dilatación. Si un acontecimiento se da seguido en el espacio y el tiempo de otro, una sola vez, de ahí no sale la idea de causalidad alguna. La idea de causalidad nace precisamente cuando esos dos acontecimientos se han dado en el pasado muchas veces. Bueno, se han dado, atención, para ser más precisos. Yo los he percibido juntos en el pasado. ¿Me seguís? Yo tantas veces he visto en el pasado que abría los dedos y la tiza se caía, que, atención, que ahora mismo, antes de que yo abra los dedos, ¿qué es lo que diría cualquiera? Que la tiza se caerá. Lección de lengua. ¿En qué tiempo es? ¿Qué tiempo verbal es caerá? Futuro. ¿Alguien tiene la bondad, por favor, de aplicar el criterio empirista de significado a la proposición la tiza se caerá? La tiza se cae. ¿De la tiza se caerá tenemos impresión sensible? No podemos tener impresión sensible de hechos que no han tenido lugar todavía. Por eso la proposición la tiza se caerá, mañana lloverá, etcétera, no tienen significado. No tiene significado empírico, no tiene significado científico. ¿Por qué? Porque no remiten a una impresión sensible. No hay impresiones sensibles del futuro. Entonces, ¿de dónde sale? Sale de la memoria del pasado, claro, sale del hábito. Como yo en el pasado siempre he percibido que después de abrir los dedos la tiza se caía, espero, por ese hábito, al estar habituado a ver, a percibir esos dos acontecimientos juntos, espero que en el pasado se sigan produciendo igual. Pero es una mera, atención, es una mera predisposición psicológica del sujeto. ¿Por qué? Porque depende del número de veces, del hábito, del número de veces que el sujeto particular, individual, subjetivo, en cada caso, haya percibido esos dos acontecimientos juntos. Claro, lo único que yo puedo tener, por lo tanto, es un grado mayor o menor de probabilidad. Pero nunca de certeza. ¿Por qué? Porque no puedo tener certeza de un acontecimiento que no puedo remitir a una impresión sensible correspondiente. Es decir, no puedo tener certeza absoluta de un acontecimiento que no ha tenido lugar. Yo tendré mayor o menor probabilidad en función del número de veces que yo haya percibido esos dos acontecimientos juntos en el pasado. Pero entonces el grado de probabilidad que yo tengo de esa proposición depende del sujeto individual. Ese es el problema. Claro, Hume pone ejemplos como si si Adán, o si queréis, si un marciano, ¿no? O, viene a la Tierra y se encuentra con el fuego, ¿cómo demonios va a saber él que el fuego quema? En efecto, por lo tanto, el grado de certeza de, que nosotros tenemos de la proposición el fuego quema, depende de qué. Del número de veces que tú hayas tenido esa impresión en el pasado. Álvaro, que te he cortado impunemente. No, pero que si, por ejemplo, hay una buena ocasión que nosotros pensamos que va a pasar en el futuro, no pasa, entonces ya no hay el hábito que daría de la... Ah, claro, claro, claro. Si yo estoy acostumbrado a que la tiza se caiga y de repente la tiza empieza a no caerse y esto se repite, eso acabaría generando en mí el hábito contrario. Por eso, claro, el hábito refuerza la certeza. Esta es la cuestión. Tanta mayor certeza yo tendré, tanta mayor, sobre todo, predisposición a que suceda en el pasado, cuanta mayor número de veces se ha dado en el pasado. Sea en el futuro, perdón, no sé si lo he dicho al revés. Claro, si se ha dado pocas o se han dado opciones contrapuestas, entonces mi grado de probabilidad es muy menor, muy pequeño. Yo no sé lo que va a pasar en el futuro. Eso es lo que se dice de los gallegos, ¿no? Dicen que no saben si suben o si bajan. Te lo cuentas en una escalera y no sabes si está subiendo o bajando. Pues no sabes por dónde van a salir. Pues eso. Claro, ¿esto a dónde va, digamos, ¿no? Esto, ¿qué consecuencias tiene? Las consecuencias son brutales. ¿Por qué? ¿Alguien tiene la bondad de recordarnos a todos el contexto científico en este momento de la época? A partir del siglo XV, en la ciencia, ¿qué pasa? Más o menos, a partir de Copérnico, Kepler, Galileo, Descartes, luego Newton. ¿Qué pasa en ciencia? Básicamente. Sí, las matemáticas. Bien. ¿Y en qué se basa el sistema heliocéntrico? En efecto, las matemáticas y en qué otra cosa. La experimentación. ¿Sí? ¿La? Experimentación. Sí, muy bien. Contra. Siempre recordar que se piensa siempre contra algo o contra alguien. ¿Contra quién están? ¿Contra quién se están revelando filosóficamente la nueva ciencia moderna? ¿Contra quién están discutiendo? ¿Qué visión están cambiando? Vamos a ser un poco más precisos, por favor. Sí, pero no, en términos físicos, en términos científicos. Estamos hablando de ciencia, queridos míos. O sea, hoy día, ¿quién es, hoy, en la ciencia actual, quién sería el referente? El que empieza acá. No. Hoy día, ¿quién? Hoy día, para un científico, ¿quién es el que ha cambiado la visión de la ciencia que se tiene hoy día? Einstein. Vale. ¿Y Einstein contra quién discute? ¿Ves que Einstein sale de la nada? Contra Newton. ¿Y Newton y todos estos contra quién? Contra Aristóteles. ¿Y cuál es la base de la física aristotélica? Y no me digáis Dios, que os mato. Aunque tiene que ver, ¿eh? El movimiento es para todo el mundo. La cuestión es cómo se explica el movimiento. Como paso de ya, y eso es explicar el movimiento, pero ¿por qué los movimientos se producen como se producen? ¿A dónde van los movimientos? Causa, causa final. La física aristotélica está basada en finalidades naturales. ¿Qué es lo que cambia con la nueva ciencia moderna? Que se sustituye por causa eficiente. Lo que hoy denominamos causa es la causa agente o eficiente aristotélica. La causa final queda desterrada y ahora lo que explica el universo es la causa agente. Por eso hablamos de un mecanicismo, es decir, de una maquinaria que no tiende a ningún fin, sino que sencillamente se relaciona en base a fuerzas que interactúan unas con otras en función de la relación causal. Que por eso precisamente se puede describir matemáticamente, ¿no? Porque claro, si la manzana se cae, porque su finalidad es dirigirse al centro de la Tierra, a ver cómo describes eso matemáticamente. Con respecto al movimiento del Sol, aparente, que se mueve de otra manera porque es de otra naturaleza. Como son inconmensurables, no se pueden medir con los mismos parámetros. Precisamente, si todo se basa en base a, perdón la redundancia, relaciones causales, la manzana y el Sol se mueven por el mismo principio, y por eso entonces ya se pueden medir las diferencias. Esa es la importancia de las matemáticas ahí, en relación con la causalidad. Pues bien, ¿qué es lo que está diciendo Hume? Pues si me obligáis a decirlo, lo tendré que decir yo. Lo que está diciendo Hume, lo que está poniendo de relieve Hume, es que la base, el fundamento de la física moderna, de la ciencia moderna, que es la causalidad, no es nada más que una simple predisposición psicológica del sujeto individual. ¿Cómo? ¿No es más? Que una predisposición psicológica del sujeto individual. Es decir, que la idea de causalidad, atención, no nos dice nada del objeto. La causalidad nace, se forma a partir de situaciones específicas del sujeto. ¿Se forma a partir? De situaciones específicas del sujeto. La causalidad no está en las cosas. La causalidad la pongo yo. Y aún más, claro, al ponerla el sujeto, depende de cada sujeto individual, de la situación, del pasado, de la memoria, del hábito, claro, de cada sujeto individual. Por eso solo podemos formular la relación causal entre acontecimientos que hemos percibido en el pasado. Y según los hemos percibido en el pasado, cada uno de nosotros. Digamos que, si para saber que el fuego quema, hace falta haberlo experimentado y por lo tanto un marciano no lo puede saber, entonces la idea de causa-efecto, la idea de causalidad, no está en el fuego, está en el sujeto que la percibe. ¿Se entiende? Es decir, que Hume está socavando los fundamentos mismos de la ciencia. El conocimiento del objeto, que ya para Descartes, claro, era el conocimiento del universo, en base a la teoría de causalidad, claro, y la aplicabilidad. La matematización, vamos, la aplicación de las matemáticas al ámbito de la física, queda reducido a cenizas, digamos. Queda reducido a un mero avatar, a un hecho circunstancial que tiene que ver con el sujeto, pero que nada tiene que ver con el objeto. Aunque no sabemos, en todo caso, si tiene algo que ver con el objeto. La causalidad me dice algo de mí, no del objeto. No puede haber, por lo tanto, certeza absoluta, sino una mera probabilidad basada en el hábito, claro. Digamos que, siendo rigurosos, y dado que no podemos decir nada del futuro, nada, no es que no podamos decir nada, claro, sino que no podemos afirmar nada con una certeza absoluta, científica, del futuro, pues solo podemos afirmar cosas del pasado, claro. Es decir, sobre proposiciones con respecto a las cuales tengamos impresión sensible correspondiente. Y ahí es de donde toma luego, por ejemplo, Popper, en el siglo XX ya, su teoría falsacionista, que lo que dice es: toda teoría es aceptada provisionalmente, pero solo provisionalmente, como verosímil. Lo único que podemos afirmar es cuando una teoría es falsa. ¿Por qué? Yo puedo decir que todos los cuervos son negros. Pero si yo digo todos los cuervos son negros, lo único que estoy diciendo es que hasta este momento todos y cada uno de los cuervos de los que tenemos constancia empírica son negros. Pero eso no me dice nada de lo que pueda pasar en el futuro. Esta es la cuestión. Solo me dice de lo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia, lógica, por otra parte. ¿Qué pasa si nace un cuervo blanco? Que la teoría es falsada. Esa teoría, todos los cuervos son negros, queda refutada. Pero mientras no aparezca un cuervo blanco, sigue siendo verosímil, probable o provisionalmente verdadera, pero solo provisionalmente. ¿Se entiende la cuestión? Bueno, lo que nos interesa a nosotros, por lo tanto, es, digamos, la encrucijada en la que Hume conduce o lleva a la propia ciencia, que le llevará a un escepticismo, en fin, bastante radical, ¿no? Bien, la otra noción con la que ya hemos tenido que lidiar, que es básica de la filosofía moderna, es la idea de sustancia. Ya vimos cómo la idea de sustancia había sido criticada por Locke. Sí. Esto después de la ley de las asociaciones. Claro, otra idea, eso es, otra idea que habrá que ver cómo se produce, cómo se genera, es la idea de sustancia. Para ver cómo se genera la idea de sustancia, hay que atender a lo que tradicionalmente, la metafísica tradicional o la filosofía moderna, fundamentalmente en Descartes, ha denominado sustancia. ¿Y qué es lo que Descartes ha denominado sustancia? Pues ya lo sabemos. El yo o el sujeto, el mundo o el objeto y Dios. Como, en su caso, garantía de conocimiento, ¿no? Yo, mundo y Dios son sustancias, ¿no? ¿Qué tiene que decir a esto Hume? A ver si tengo la cita por aquí de la definición de yo que hace Hume. Sí. Dice Hume así en el Tratado acerca de la naturaleza humana. El yo, o persona, no es ninguna impresión, sino aquello a que se supone que nuestras ideas e impresiones se refieren. Si alguna impresión originara la idea del yo, tal impresión habría de permanecer invariable a través del curso total de nuestra vida, ya que se supone que el yo existe de este modo. Sin embargo, no hay impresiones constantes e invariables. Dolor y placer, tristeza y alegría, pasiones y sensaciones se suceden unas a otras y nunca existen todas al mismo tiempo. El yo, dice Hume, claro, partimos del yo porque es de donde parte Descartes, vamos, por decirlo todo. El yo, de donde parte Descartes, ¿qué es? Dice Hume, hombre, el yo no es nada más que un haz de sensaciones, dice. ¿Qué es eso de un haz de sensaciones? ¿A qué se refiere? Se refiere a que lo que denominamos yo sería el punto de confluencia de un montón de impresiones sensibles. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que ese montón de impresiones sensibles tengan unidad? ¿O se refieren a lo mismo? ¿Y qué es el sujeto pensante? El yo. ¿Y qué es el yo? ¿En qué se basa? ¿Qué es lo que hace que tú puedas decir que eres el mismo que hace 5 minutos, una semana, 3 años o una década? ¿Qué? Memoria. La memoria, claro. No puede ser otra cosa más que la memoria. Como yo tengo recuerdos del pasado, es la memoria la que los reúne todos. Pero la memoria no es nada más que la persistencia en el cerebro por procesos neuronales complejos de una serie de acontecimientos que se dieron en el pasado. Pero esa serie de acontecimientos, de los que derivan impresiones sensibles correspondientes, son variados, son diferentes y no tienen unidad, no tienen consistencia. La consistencia se la da nada más que la memoria. Es decir, que no hay una idea, perdón, no hay una impresión sensible correspondiente al yo, como idea. Todo el rato estamos haciendo lo mismo, si os fijáis. Yo me encuentro con una idea, pues habrá que ver de qué impresión sensible procede. Este es, digamos, siempre el procedimiento. ¿De acuerdo? Me encuentro con la idea de yo, a ver dónde viene. Pues es que la idea de yo no puede proceder de una impresión sensible. ¿Por qué? Porque el yo, tal y como queda definido habitualmente, o al menos desde Descartes, claro, es algo invariable. Pero es que no hay impresión sensible invariable, esta es la idea. Por tanto, no puede haber una impresión sensible de la que proceda el yo. El yo sería esa sustancia, claro, es decir, eso que está por debajo, sub, lo que está por debajo, eso es sustancia. El yo sería lo que está por debajo y que permanece invariable a pesar de que se produzca una serie de cambios que yo percibo a través de los sentidos. Pero hombre, ¿qué es eso de que algo permanece invariable? ¿Qué es eso invariable? Claro, ¿y cómo lo sé yo? ¿Cómo detecto yo eso? Por los sentidos. No, porque por los sentidos no me ofrecen ninguna invariabilidad. Justamente. Los sentidos lo que me ofrecen constantemente es cambios. Por lo tanto, ¿qué sé yo? Pues no es nada. Eso es la idea. Pero la verdad es que yo, pues... José, yo me he perdido un poco. Cambia tanto físicamente por lo sensible como psicológicamente por la experiencia. Entonces, no hay nada invariable que no se mueva del ser humano, sino que todo está en cambio. Entonces, no puede decir que una persona no cambie, no sé cómo ha dicho. ¿Perdón? ¿Lo has dicho? Bueno, José, estamos hablando. No, si lo has dicho muy bien. Nada en nosotros permanece invariable. Al menos, nada que podamos percibir a través de los sentidos. Por lo tanto, si el yo es algo invariable y las impresiones sensibles que tengo, digamos, de mí mismo, de mi vida, de mis recuerdos, mi memoria, ¿verdad?, no son invariables, entonces, ¿qué es el yo? Todo lo que hay que preguntar. ¿De dónde sale el yo? Esta es la idea. ¿De dónde sale? Hoy día nosotros sí tenemos yo. Es decir, en nosotros sí hay algo que permanece invariable. El DNI. Eso es el yo. ¿Por qué eso sí que permanece invariable? Porque es un número, ¿verdad? Es una cifra. Si no, estamos creyendo en el alma. El alma para Hume pertenece al terreno de la metafísica, es indemostrable. El yo o alma, o como lo queramos denominar, ¿no?, sería eso que permanece invariable a través de los cambios. Pero claro, eso es indemostrable. Como siempre, la pregunta es, no podemos decir el alma es una estupidez, porque no es una estupidez, cuidado. No es exactamente una estupidez. Es una idea. Hay que ver de dónde viene. No hay referente empírico. Pues entonces tiene que venir de otro lado. ¿Dónde viene? De la memoria. Que lo que hace es reunir una serie de acontecimientos de impresiones sensibles que son dispersos. Y los reúne. Y eso produce, digamos, la sensación, produce o genera la idea de yo. La idea de que hay algo que permanece. Esa idea sería el alma. El alma, el yo, claro. La identidad. Vamos a ser como... parte del alma. ¿El qué, perdona? La memoria del alma es lo mismo para... El alma no sabemos lo que es. Sé de dónde ha salido la idea de alma. La idea de alma sale de la memoria, sí, eso sí. Igual que del hábito de haber percibido cosas juntas en el pasado, salía la idea de causa. Raquel. Entonces, tampoco puedes decir que el yo no es, no es nada, como has dicho antes, ¿no? Aunque no sea demostrable. Podemos decirlo, claro. Pero, ¿qué te diría Hume? Que no tiene significado. Es una idea vacía, carente de significado. ¿Por qué es carente de significado? Porque no puedo remitirla a una impresión sensible. ¿Dónde está el alma? Esta es la cuestión. No la encuentro, no tengo impresión sensible del alma. ¿Entonces dónde sale la idea? De la memoria, efectivamente. Pero la memoria no es nada más que una serie de procesos neuronales de almacenamiento de información o de datos. No es tanto que Hume, digamos, niegue el alma, como que la saque fuera del ámbito de la ciencia, ¿no? Es metafísica y no podemos entrar. Si estamos haciendo ciencia, está la idea. Laura. No, que entonces el alma es la idea que nosotros tenemos del yo. El alma o el yo serían aquí lo mismo. Es decir, eso invariable que permanece independientemente de los campos. Eso sería el yo o el alma. O sea, cuando yo digo que yo soy yo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Pues que habrá algo que permanece igual independientemente de los cambios. Porque que he cambiado es más que evidente, vamos. Lo único invariable en la persona son los recuerdos, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, si no tengo impresión sensible de eso invariable que denomino yo, o que denomino alma, o que denomino identidad, o como queráis, si no hay impresión sensible, la idea, lo que no puede es haber salido de la nada. Tiene que haber salido de algún lado. Y entonces dice Hume, el yo, la idea de yo, o de alma, nace de la memoria, del proceso de almacenamiento de impresiones sensibles que le dan unidad a la natural dispersión de las sensaciones. Como yo me acuerdo, pues eso, yo qué sé, yo me acuerdo de que me perdí en el zoo cuando era pequeño. Me acuerdo de que me perdí yo, no tú. Entonces ya creo que soy yo. Pero aquel era otro, desde luego. Hay una película, una peliculita así, bueno, bastante convencional, digamos, pero que no está mal, tiene su gracia, que se llama The Majestic. The Majestic es un cine de un pueblo americano, después de la guerra del Vietnam, yo creo. Bueno, da igual, en todo caso, pues de la Corea. Bueno, el caso es que, como solía ocurrir en la época, pues los jóvenes del pueblo pues están todos en la guerra. Y termina la guerra y hay uno que no aparece. Lo dan todos por muerto y de repente un día aparece en la playa un chico que es el vamos, que es. Pero claro, ha perdido la memoria, no sabemos exactamente por qué, el caso es que ha perdido la memoria. Entonces, claro, al perder la memoria, al tener una amnesia total, ¿qué es lo que ha perdido? Ha perdido su identidad, ha perdido el yo. Y entonces, claro, la identidad, ¿qué es lo que pasa a partir de ahí? Que se va construyendo. ¿Se va construyendo cómo? Pues a partir de los recuerdos que tiene, no él, sino los demás. Esta es tu novia, estos son tus padres, esto no sé qué, esto no sé cuántos. Porque él no sabe nada, él está ahí, virginal, digamos, se enfrenta a la construcción de una personalidad que... En fin, no os cuento el final para no separar la película, pues algún día la veis, pero que refuerza más la idea de Hume. Digamos, el final de la película apoya el planteamiento de Hume. Estrictamente... ¿Perdona? Evidentemente, claro. Evidentemente. Por eso los niños, cuando se empiezan a hablar, hablan en tercera persona. El nene este, el nene lo otro, ¿por qué? Ya en terminología freudiana, porque el niño en su fase primaria de formación es ello, no es yo todavía. El ello es el conjunto de deseos que forman al yo y lo forman precisamente en conflicto con el super yo. ¿Y qué es el super yo? Esto es muy sencillo, ¿eh? No, no, el superyo es sencillamente, el superyo es sencillamente que el niño quiere meter los dedos en el enchufe, porque es lo que le apetece, por curiosidad, y el papá le dice, no, que te electrocutas. Claro, el niño no sabe lo que es electrocutarse, entonces el papá, como no puede dialogar con él, porque no es un yo todavía, pues le da un manotazo. El superyo es, son las prohibiciones, y el deseo y el ello son los deseos. En esa tensión, en ese conflicto entre las prohibiciones y los deseos, es como se forma el yo. Pero el yo se forma, el yo ahora en términos psicológicos, claro, tal como lo entiende Freud, se forma a partir de esa tensión, claro. Es decir, no es algo que permanece inmutable. No, no, no, por favor. Pero por la pregunta de Alba había que explicarlo, yo creo. En todo caso, que en efecto, claro, uno no nace con él. Claro, no nace con el yo, cuidado. Si tú entiendes el yo como eso invariable, es decir, como una especie de alma, entonces sí. Pero si lo entiendes como Hume, o por supuesto como Freud, pues no, claro, el yo se va construyendo. Es decir, que no sois vosotros.